viajero radiofónico La Tribulaches, representando la voz populi de la gran metrópoli. Viajeros radiofónicos, para ti y para mí. La voz populi de la gran metrópoli, para ti y para mí. La Tribulaches. Viajeros radiofónicos. Bueno, los viajeros radiofónicos empezó con un grupo de chicos que querían expresar sus sentimientos y que el resto del mundo escuche las inconformidades, las peticiones que queremos dar para recuperar espacios así, para dar nuestra opinión sobre lo que pasa en el barrio. También, bueno, es un grupo que empezó y hemos estado luchando por sacar esta radio adelante, porque es un espacio donde nos podemos divertir, donde nos podemos expresar. La voz populi de la gran metrópoli. La gran metrópoli. Bueno, mijos, esta es la voz populi, parcero. Toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz populi. La voz populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá! ¡Hala, carachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde. Esa es la voz populi de la gran metrópoli. Estamos con viajeros radiofónicos y hoy vamos a entrevistar a dos personas que acá están haciendo un tipo de graffiti para darle color a este barrio. Hola, me llamo Nicole, ¿cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, ¿hoy qué sientes es haciendo esto? Libertad. ¿Y qué es lo que están escribiendo acá en este muro? Este es el artista, vea, pregúntele a él. Oscar. Cuéntemelo. A ti, ¿qué te gustaría decirle a toda la gente que nos está escuchando? A toda la gente que nos está escuchando, que aprendamos todos de estas iniciativas de ustedes, de aguantar y resistir siempre, todos los días, independiente de la fecha, eso. Gracias. De nada. Hola, ¿cómo te llamas? Oscar. Oscar, ¿qué es lo que hoy están escribiendo acá en este mural? Estamos haciendo un gallito y estamos escribiendo una palabra bastante importante para las comunidades, que es la rebeldía. ¿Qué sientes hoy en esta actividad? Creo que es un espacio en donde podemos conocer bastante el uno del otro, podemos estirarnos la mano y tratar de construir comunidad con cada acción y con cada aporte que se hace dentro y fuera del territorio. ¿Qué es la rebeldía para ti? La rebeldía es toda acción que justifique alguna idea de transformación, cualquier acción desde cualquier escenario, sea político, no sea político, pero cualquier acción que exija de alguna manera un bienestar y una transformación para la comunidad. ¿Para ti qué significa este gallo que hoy estás pintando acá? Creo que, bueno, el gallo me parece a mí que es un animal que significa la resistencia que ha tenido lo rural y la resistencia que ha tenido prácticamente toda esta idea de autonomía en comunidades indígenas, campesinas, y creo que es una forma también de mantener todos esos elementos que vienen de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Es un animal que persiste todavía dentro y fuera de las ciudades. Muchas gracias. Esa fue la voz populi, viajeros radiofónicos. Espero que les haya gustado lo que hoy han escuchado. Oiga, cerote, esta es la voz populi, carnal. La voz populi de la gran metrópoli, ¿qué le va a pensar, güey? Escúchalo claro, la solución está en las manos de tu accionar, dejando a un lado una vida basada en el absurdo de lo material, adquisición de riqueza, empobrecimiento espiritual, violación a la tierra madre, el monocultivo del pensar. Y para no seguir alimentando los monocultivos en nuestro país y en las conciencias de la gente, está Vox Populi. Un saludo muy especial para la emisora. La voz populi de la gran metrópoli. Gracias, radiofónicos, desde los Dachis, la tribu.